En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Y como siempre estamos encantados y agradecidos de tenerte un día más a través del 101.4. Si eres de los que sintonizas con la radio, con la de siempre, la clásica, aunque ya sabes que hoy en día ya no solo nos puedes escuchar por el 101.4 de la radio, nos puedes escuchar por multitud de dispositivos digitales, por nuestra web de Teleelch, por nuestra app también gratuita de Teleelch, por TuneIn Radio, por Apple Music, por iVoox y por supuesto también por nuestra televisión Teleelch. Pues saludos allá donde estés, trabajes, libres, estés de vacaciones, de descanso o disfrutando de la vida, que es lo que hay que hacer. Lo cierto es que en el Elche estamos esperando disfrutar de un gran partido el próximo sábado a las 2 de la tarde frente al Alavés, partido clave. La llave de la permanencia pasa por este tipo de encuentros. El primero de febrero, Elche-Alavés. El último de febrero, Levante-Elche. Ahí hay 6 puntos realmente fundamentales. Sin, por supuesto, escatimar los puntos en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla el viernes de la semana que viene o el siguiente cuando viene aquí el Rayo Vallecano, porque el Martínez Valero también va a ser la llave de una permanencia tranquila, que es la aspiración blanquiverde. Un Elche que, junto al Sevilla, es el mejor de 2022. Los dos equipos, las dos escuadras que más puntos han sumado en lo que llevamos de nuevo año. 8 de 12, media de Champions. Si consigue mantenerla el combinado de Francisco, desde luego la permanencia estará mucho antes del 22 de mayo, que es cuando acaba la Liga. ¿Y por qué no? Teniendo en cuenta que el Elche en el mes de enero ha sumado esos puntos, 8, contra rivales como el Madrid o el Villarreal, o en casa del Español, o contra el Granada, todos ellos cortándole su mejor racha. Para ese partido no hay todavía ningún descartado, pero son más que seria duda, y tiene pinta de que Francisco no los va a arriesgar: Tete Morente, Marcone, Enzo Rocco y el último en llegar, o el penúltimo, Ezequiel Ponce, que sale de una lesión de 3 meses y todavía necesitará un par de semanas al menos para coger el ritmo de los compañeros. Pero como digo, a día de hoy no descartamos a ninguno. Hoy la plantilla ha entrenado en las instalaciones de la finca golf de Algorfa. Los 24 de Francisco para cerrar una permanencia con el mercado de fichajes ya cerrado. Recordamos con las llegadas de Lucas Olaza, Quique Pérez y Ezequiel Ponce y las salidas de Axel Werner, Josema Benedetto y Lucas Pérez. Por cierto que el que sigue entrenando es el bosnio Miroslav Senevic, la perla serbia, bosnio no serbio, Senevic, que sigue sin poder competir con problemas con su visado en extranjería y ni puede hacerlo en el primer equipo, tampoco en el filial, pero sigue entrenando con la primera plantilla. Repasaremos hoy también notas de que nos deja también el deporte base y como es miércoles vamos a refrescar esa comparativa que hacemos todos los miércoles ahora que vuelve la Liga, lo hará el próximo sábado frente al Alavés. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca.

digamos, cuatro fichajes estrella, se ha desprendido de dos, que eran los delanteros Benedetto y Lucas Pérez, que no han rendido como se esperaba. Los otros dos, evidentemente, son Pastore y Omar Mascarell. Yo creo que están en las antípodas el uno del otro, mientras que Omar Mascarell sí está rindiendo un muy buen nivel. De Pastore se espera mucho, no, todo. Pero hasta el momento yo diría que no ha ofrecido casi nada, ni con cuentagotas. Vamos a ver en esta segunda vuelta, va a tener esa oportunidad un Pastore que pues tiene ya el rodaje desde que llegó, de 6 meses de competición, desde agosto, más la pretemporada, para demostrar que esta es la segunda vuelta en la que, hombre, no veremos, ojalá, pero no creo que veamos al Pastore de hace años, pero sí por lo menos que algo quede, ¿no? Que se note que la calidad va por dentro y que el que tuvo, retuvo. Vamos a escuchar rápidamente. Josema, en su presentación, hablaba y dejaba claro que incluso en verano ya le hubiera gustado marcharse al Valladolid. Josema. La verdad que fue un punto muy a favor, porque a Pacheta ya lo conocía, sabía que la adaptación iba a ser menor, puesto que ya sé prácticamente el juego que hacemos. Aparte, como bien ha dicho Fran, desde verano quería venir aquí, he seguido al equipo y bueno, sí que es verdad que al conocer al míster creo que mi adaptación va a ser más corta. Desde verano quería venir aquí, pero lo cierto es que Josema ya sabía que aunque el Valladolid estuviera en segunda y el Elche en primera, si quería ir es porque sabía que iba a jugar poco. La sombra de Mojica es bastante alargada. Por cierto, un Mojica que anoche, bueno, en realidad es hoy, la madrugada de hoy, jugó con la selección de Colombia contra Argentina, volvió a perder, como sucedió el viernes contra Perú. Las opciones de clasificación para el Mundial de Qatar de la selección colombiana son ya muy, muy pequeñas, y Mojica volvió a jugar todos los 90 minutos, con lo que volverá con 180 minutos jugados, con la decepción de haber perdido los dos partidos, además del viaje transoceánico. Llegará mañana, lo normal es que apenas solo tenga el entrenamiento del viernes, con lo que eso le daría, yo creo que, bastantes opciones a Lucas Olaza para debutar el próximo sábado y, bueno, ¿por qué no?, empezar a ponerle cara la titularidad y la competencia a Mojica. Quien sale ganando con esta competencia, desde luego, es el Elche, es Francisco. Si en algo se puede decir que el Elche ha salido ganando en los refuerzos del mercado de invierno, desde luego es con el lateral izquierdo, porque Lucas Olaza, evidentemente, al menos a priori, mejora considerablemente las prestaciones de Josema, que era un central reconvertido a lateral, pero que no es lo que, bueno, le gusta a Francisco, que son laterales ofensivos de recorrido largo. Hablamos también de Quique Pérez. ¿Quién es Quique Pérez? 24 años, centrocampista, quizás más de corte organizador, que es una de las figuras que al Elche le faltaban. Pero para conocer más a Quique Pérez, bueno, pues le pedíamos, en este caso, a nuestro compañero Jesús Baraja, que nos hiciera un perfil, una radiografía, y por qué ha salido Quique Pérez del Valladolid en segunda, donde jugaba poco, al Elche de Primera División. Jesús Baraja, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el caso de Quique Pérez, que sí que ha sorprendido a última hora, sobre todo en el mercado de fichajes del Real Valladolid. Es verdad que el jugador había solicitado su marcha desde hacía tiempo, pero también es verdad que no tenía opciones de Primera División, y esa opción del Elche que surgió pues en las últimas horas de mercado, finalmente llegó a buen puerto. De hecho, el Real Valladolid prefería que se marchara a otro club que aseguraba minutos al futbolista, aunque fuera rival en Segunda División, aunque esté en la zona baja de la tabla y el Pucela en la zona alta, que no era otro que el Leganés. Pero finalmente pudo más la decisión del jugador. De hecho, ha explicado esta mañana en sala de prensa el director deportivo pucelano, Fran Sánchez, que realmente no querían que se marchara, pero que llegó un momento que comprendían al jugador y que tampoco querían tensar la cuerda. De hecho, el deseo específico de este futbolista era que si traían a otro, como ha sido a Monchu en el centro del campo, pues que prefería marcharse porque no iba a tener tampoco minutos como ha ocurrido en la primera vuelta. ¿Por qué no ha tenido minutos Quique Pérez en esta primera vuelta? Bueno, porque el Real Valladolid tenía hasta 6 medios centros. Es verdad que ahora se han marchado Fede San Emeterio y Alcaraz, cedidos al Cádiz, también de la primera división, y que Quique Pérez y Anuar estaban como en un papel secundario, incluso jugando en posiciones que no eran las suyas, como en los extremos. Quique Pérez, de hecho, jugando en banda izquierda. Al marcharse estos jugadores, pasaron a tener más opciones y a disputar minutos y tener partidos en ese centro del campo. Pero la pareja Roque Mesa y Álvaro Aguado, que lo está jugando absolutamente todo en ese medio centro, y sobre todo que lo están haciendo muy bien, de hecho son de los más valorados por el club y por los aficionados en esta campaña, pues definitivamente le cerraban las puertas. Además, con la llegada de Monchu para paliar esas bajas de Fede San Emeterio y Alcaraz, le quedaba poquito sitio a Quique, que decidió pues marcharse, sobre todo pedir esa salida. Es un jugador interesante, que salió de la cantera del Real Valladolid, o mejor dicho, que el Real Valladolid le fichó para su cantera. Jugó en el Lugo, bueno, participó en el Lugo, formó parte del conjunto gallego, aunque tampoco llegó a tener demasiados minutos, de hecho lo tuvo cedido en un conjunto de tercera, y es ahí cuando se enfrentó al filial del Real Valladolid, cuando la anterior dirección deportiva puso sus ojos en él. Él es nacido en Toledo, también estuvo en la cantera del Rayo Vallecano, pero desde luego que desde su llegada al filial se le vio con ese, no sé, esa calidad, ese centrocampista, que además aquí ha llamado la atención porque cuadraba perfectamente con lo que reclamaba Pacheta en ese sistema. Un jugador que saca la pelota jugada, pero que tiene amplio recorrido. No es un medio centro estático, sino que también se incorpora a posiciones de ataque. De hecho, ya os digo que ha jugado incluso en banda en algunas ocasiones, o incluso de media punta con Sergio González. La llegada de Pacheta, y sobre todo esa confianza en Roque Mesa y Álvaro Aguado, pues le dejaba sin sitio, y por lo tanto, pues finalmente se produjo esa salida en calidad de cedido al Elche Club de Fútbol. Gracias, Jesús Baraja, compañero desde Radio Marca Valladolid, dándonos un perfil de un centrocampista de corte ofensivo, técnico, que quizás, bueno, es de lo que adolecía el Elche Club de Fútbol, aunque ahí, en teoría, tiene a Raúl Guti, tiene un perfil, yo diría más box-to-box, Gerard Gumbau, que defiende y ataca, y luego dos perfiles más defensivos, como son, sobre todo, Iván Marcone, y un poco mixto, Omar Mascarell. Yo creo que le viene bien lo de un centrocampista de este corte. Vamos a ver si Francisco es capaz de sacarle punta, ya lo quiso para el Girona. Y bueno, pues yo creo que ahí también en el centro del campo, si en defensa el Elche sale ganando, si comparas a Lucas Olaza con Josema, en teoría sale ganando, en el centro del campo también sale ganando porque no se ha ido nadie y viene un futbolista que quizás rellena un hueco que no había, centrocampista de corte más organizador, donde a priori sale perdiendo por calidad y por número, es en la delantera. Se marchan Benedetto y Lucas Pérez, que son dos buenos o muy buenos delanteros, aunque aquí no han dado el rendimiento que se esperaba. Y por eso a Bragarnic no le ha temblado el pulso, entre otras cosas, porque también ha hecho negocio, consiguiendo dinero de ambos traspasos. Además, en el caso de ambos, los dos querían salir, y para tener un futbolista a disgusto es mejor abrirle la puerta. En el caso de Lucas Pérez, que ha sido el más sorprendente, pues él pedía salir porque el Cádiz no solo le pagaba lo mismo que el Elche, sino que le ofrecía un año más, mientras que aquí en Elche acaba el 30 de junio y no había garantías de que le fueran a renovar. Y bueno, ahora la pelota está en el tejado de Ezequiel Ponce, el delantero argentino que afronta el reto de hacer olvidar, tampoco necesita hacer demasiado, a Lucas Pérez y Benedetto, que insisto, llegaron con más nombre que rendimiento han dejado, aunque no me cabe duda de que son dos buenos futbolistas, dos buenos delanteros, que su mejor rendimiento lo han dado en otros clubes. Por desgracia, en el Elche no. Pero a priori, como decía ayer el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, el Elche, desde su punto de vista, sale satisfactoriamente reforzado. Bueno, entendemos desde el club que es un balance satisfactorio. Hemos cubierto una posición básica que estaba necesitada, como es la que viene a ocupar Lucas, Y bueno, después hemos tenido la oportunidad de incorporar pues a dos jugadores más que nos pueden dar un papel, digamos, decisivo. Sabemos que por parte de Ponte, bueno, está saliendo una lesión, pero bueno, en breves fechas lo vamos a tener disponible. Es un jugador joven también, con mucha proyección, tiene una calidad y bueno, creemos que nos puede aportar mucho después de la salida de Benedetto y de Lucas Pérez ayer a última hora. Y en cuanto a Quique, que viene, digamos, a reforzar una posición en la cual sí que tenemos efectivo, pero bueno, al final muchas veces nos encontramos pues con lo que he dicho antes, ¿no? Las exigencias de la liga pues nos generan muchas veces pues problemas físicos con algunos jugadores o en otros casos pues bueno, nos encontramos con pequeñas con sanciones, etcétera. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que todo aquel que viene, y lo hemos demostrado en eso, todo aquel que viene va a jugar y va a tener minutos y va a tener la oportunidad de aportar, ¿no? Entonces, yo creo que el balance es positivo. En definitiva, hemos cubierto tres posiciones que, bueno, que creemos que era necesaria y, bueno, pues a tirar con esto hasta final de temporada. Hasta el 22 de mayo, que es cuando acaba la Liga, si el conjunto franjiverde sale reforzado o no, lo va a decir el tiempo, los escasamente 4 meses que quedan de competición y, en definitiva, los resultados. Francisco contará con 24 futbolistas de la primera plantilla, más el futbolista del filial John, que lo hizo francamente bien el partido de Copa frente al Real Madrid, lo que seguramente ha hecho que no se hayan planteado la posibilidad de reforzar con otro central. Hay 4 profesionales más John, que yo creo que es muy aprovechable. Y luego está, como hemos dicho, el serbio Branislav Snecevic, la perla serbia, que sigue sin poder competir por problemas con su ficha, problemas con extranjería, no consiguen desatascar el tema. De hecho, no podría firmar con otro club porque sigue teniendo la misma pega, hasta el punto de que no puede jugar ni en el Elche ni en el filial. Es curioso el caso, y no de Benjamin Button, sino de Branislav Stenevic. Bueno, pues esto en lo que se refiere a los que están. Queda una ficha libre y el Elche tiene la posibilidad de aprovechar esa ficha, como reconoce el presidente. No, bueno, será la primera, el primer requisito, que es tener una ficha libre, lo tenemos, y a partir de ahí, pues lógicamente, si hubiese algún jugador que realmente a la dirección deportiva y al cuerpo técnico, pues bueno, viera que puede ser importante o interesante su incorporación, lógicamente lo valoraríamos. Pero bueno, sí que es cierto que ya no jugamos con el tiempo del límite para incorporar, con lo cual, bueno, pues si viniera algún caso de jugador que resultara interesante, pues bueno, se valoraría y sin duda, si lo creemos conveniente, se incorporaría. Pues no sería ni la primera vez ni la última que el Elche firma a un jugador en paro, o lo que ahora mismo se suele decir agente libre, vamos, en paro de toda la vida. Que hay estrategias como futbolistas que precisamente consiguen la carta de libertad a última hora del mercado invernal, el último día, pues para tener la tranquilidad de fichar pues el 2, el 3 o el 4 de febrero. Al Elche ya le pasó, recordamos, con los casos de Elibelton Palacios y Pablo Piatti, sin ir más lejos, la temporada pasada. Bueno, pues ahora mismo recordamos que el Elche tiene 2 hombres por puesto, plantilla bastante equilibrada. Vemos en la portería, ya sin Axel, a los 2 porteros, Edgar Badía y Kiko Casilla. Edgar Badía es el guardameta titular, Kiko Casilla, que empezó siendo el titular, ahora mismo es el suplente y ya físicamente recuperado. Lateral izquierdo, que es el que más cojo estaba, vemos ahí una competencia importante entre Mojica, que a priori es el titular, bueno, yo diría sin el a priori, aunque el sábado igual por el cansancio suplente, y Lucas Olaza, su competencia, puede ser titular. Luego hablaríamos de titulares ahora mismo en estos momentos con Francisco, como centrales, Diego González. Yo diría Enzo Rocco, pero claro, Enzo Rocco el sábado me da la sensación de que no va a estar. Gonzalo Verdú lo viene haciendo muy bien. Hablaríamos de Gonzalo Verdú y Diego González, con Enzo Rocco y Pedro Vigas apretando. Por cierto, Pedro Vigas, que ya tiene el alta médica, está entrenando con normalidad y el sábado podría ser de la partida. Y en el lateral derecho, una de las posiciones, digamos, más discutidas, que en muchos sectores de la afición se ha pedido fichar a un lateral derecho, pero quizás el rendimiento de menos a más de Elibelton Palacios, Eli, como le llaman los compañeros, ha hecho, digamos que, bueno, acallar algunas voces o pensar que está suficientemente cubierto ese lateral derecho y que el dinero había que gastarlo mejor en otras posiciones. Yo soy de esa teoría. Si no te hace aguas el lateral derecho, que está para defender, mejor apostar el dinero en un delantero, en un centrocampista, que es lo que ha llegado. Por tanto, Palacios y Barragán, que cuando juega suele cumplir, a pesar de que ya esté, digamos que en el ocaso de su carrera, pues son los dos laterales derechos. Vemos que la defensa está muy equilibrada con dos hombres por puesto. Y ahí habría que, recuerdo, a los cuatro centrales añadir al canterano John Chetaulla, que el otro día contra ni más ni menos que todo un Real Madrid lo hizo fenomenal, lo hizo sobresaliente. Luego en el centro del campo eran cuatro, ahora son cinco. Está suficientemente cubierta la posición con los titularísimos que ahora son Omar Mascarell y Gerard Gumbau, además de Raúl Guti, Iván Marcone y Quique Pérez, que se incorpora para meter competencia a esa posición, a esa demarcación. En las bandas, está claro que en las bandas tenemos a Tete Morente y Josan por la derecha, a Fidel y Pablo Piatti por la izquierda. Quizás por la izquierda es donde más pueda cojear, porque Piatti no ha dado el rendimiento que se esperaba, pero son dos por puesto. En la media punta tendríamos claramente a Javier Pastore, todos esperanzados que en algún partido destape el tarro de las esencias, como decía el ex director deportivo del Elche y entrenador Mario Barrera en nuestros micrófonos hace un tiempo. Javier Pastore es uno de esos futbolistas que no va a derramar la botella de perfume, sino que irá a cuentagotas, pero olerá muy bien. Pues estamos deseando que huela bien, que haya alguna gota de las de Pastore, porque todavía no podemos decir que haya hecho un partido redondo, y la verdad es que está teniendo oportunidades. Pero bueno, ha llegado el mes de febrero, no se ha marchado, aunque hubo posibilidades, y quien tuvo retuvo físicamente tiene que estar ya mejor, porque es cierto que venía de año y medio sin jugar, con una lesión de espalda importante, pero lleva desde agosto, yo creo que cogiendo ritmo y entrenando, jugando algunos minutos, o muchos o menos, pero al fin y al cabo, yo creo que ahora es cuando el Pastore, no digo el del Paris Saint-Germain, pero el Pastore que todos esperábamos, que esté un 70%, pues que lo demuestre. Este es el momento, en la segunda vuelta. Y arriba, el Elche es en la única posición donde a priori sale perdiendo por calidad y por, en este caso, número de delanteros. Tenía 5, ahora tiene a 4. Pere Milla y Lucas Boyé, que ahora mismo se perfilan como los titulares, además de Guido Carrillo, que ha ido de menos a más, y Ezequiel Ponce, del que se espera mucho, pero que no está todavía con el ritmo competitivo porque sale de una lesión. 24 futbolistas, como digo, todas las posiciones cubiertas por dos futbolistas por puesto, y desde luego es sin duda, yo creo, que una muy buena noticia para Francisco, que si ya estaba encantado con los que tenía, me imagino que con los que han llegado, que son las posiciones que más o menos él vino a pedir y a reclamar, ahora tiene que estar todavía más contento. Aprovecharemos el viernes para preguntarle en la rueda de prensa precisamente por qué balance, si está todavía ahora más contento que antes del cierre del mercado invernal. Una visión es una idea o una imagen que formas en tu mente sobre el futuro que deseas. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Crees que sería posible que todos tuviéramos la misma visión? No, claro que no. Imposible, ¿verdad? Nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico. Hay visiones que lo cambian todo. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es miércoles 2 de febrero de 2022, 2 del 2 del 2022. Y es momento, como cada miércoles, de darle un repaso a las comparativas. Y en este caso comparamos siempre a este Elche con el del año pasado. Nos va mejor que el Elche del año pasado. El descenso está más lejos, más cerca. Pues Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos a contestar a todas estas preguntas. Vamos a refrescar la comparativa, como siempre, con Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Pues Paco, estrenamos el mes de febrero, un mes que puede ser clave de cara a la permanencia franjiverde, pero lo cierto es que a día de hoy la situación en la tabla clasificatoria de Primera División es muy halagüeña para el Elche por el brillante mes de enero que han firmado los de Francisco, tras sumar 8 puntos de 12 posibles. Respecto a la comparativa con el Elche de la temporada pasada, hay que decir que la diferencia se mantiene en los 5 puntos tras 22 jornadas disputadas. El Elche de Francisco cuenta en su casillero con 23 puntos por los 18 que llevaba el de Almirón a estas alturas. Era el Elche de Jorge Almirón, aunque como siempre puntualizamos que en esta comparativa ya están incluidas las jornadas 1 y 2 que se jugaron con Fran Escribá ya en el banquillo. Esa diferencia de 5 puntos entre los dos equipos ilicitanos es precisamente el colchón que tiene a día de hoy el Elche sobre la zona de descenso, que la abre el Cádiz con 18 puntos. Por otro lado, destacar que el Elche de Francisco sigue mejorando los resultados de la primera vuelta del presente campeonato. Vamos a explicarlo bien. En los partidos ante Español, Villarreal y Real Madrid, en la segunda vuelta el Elche ha sumado 7 puntos de 9. En la primera vuelta, ante estos mismos rivales, solo sumó 1, el empate ante el Real Club Deportivo Español en el Martínez Valero. Es decir, que el Elche de Francisco mejora en 6 puntos la segunda vuelta respecto a la primera, porque ha ganado en enero al Español y al Villarreal y ha empatado en el Santiago Bernabéu. Además, hay que recordar que Francisco ha sumado en la mitad de jornada los mismos puntos que Fran Escribá. 11 llevan cada uno. Escribá los consiguió en 14 partidos y Francisco en 7. El punto que falta para llegar a esos 23 se lo damos a Sergio Mantecón, que fue el que dirigió al equipo en en Pamplona en el empate ante Osasuna. Y por último, respecto a la comparativa con el resto de equipos de la zona baja, Paco, decir que la tendencia sigue siendo a la baja en cuanto a la puntuación, sobre todo en cuanto a los equipos que están en la zona roja. A día de hoy marca la salvación con un partido menos el Mallorca con 20 puntos y en descenso están Cádiz 18, Alavés 17 y el Levante con 11, este último también con una jornada pendiente. El año pasado marcaba la salvación el Eibar con 20, los mismos que el Mallorca actual, Valladolid 20, dos más que el Cádiz, Elche 18, uno más que el actual Alavés y la Sociedad Deportiva Huesca, que era colista, con 16, 5 puntos más que el actual colista, que es el Levante. Por lo tanto, y a la espera de que el Mallorca recupere su partido pendiente contra la Real Sociedad, la tendencia indica que la permanencia podría estar en unos 36, 35 puntos como en la temporada pasada. La comparativa de los miércoles. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Abrimos página polideportiva y para ello, José Antonio, nos vas a hablar de balonmano, del ilicitano. ¿De qué nos vas a hablar? Pues Paco, vamos a empezar por una cita importante esta tarde para el Club Balonmano Elche, senior masculino, que recupera a partir de las 8:30 la jornada aplazada de Primera Nacional ante el Fundación Agustinos Alicante. Por lo tanto, derbi apasionante el que va a disputar el equipo de Sergio Belda. Tan solo un punto separa la escuadra ilicitana de la Alicantina en la parte alta del Grupo E. En la previa, el técnico Sergio Belda nos cuenta qué tipo de partido esperan esta tarde en el pabellón Colegio San Agustín. Esperamos un rival muy duro, porque además, como se dice, ¿no?, es el archienemigo, ¿no?, es el gran derbi, el partido de todo jugador y todo entrenador esperamos poder jugar. Y llega un Agustinos muy duro, muy fuerte, viene con un refuerzo también, un chaval joven zurdo, pero esperamos un partido muy igualado en el sentido de juego. Son chavales muy rápidos, con las ideas muy claras, tiene un gran entrenador, una defensa muy dura, yo creo que la defensa más activa de toda la temporada y de todos los equipos, así que vamos a esperar un partido muy bonito. Pues toda la suerte del mundo al Club Balonmano Elche esta tarde en el derbi. Y antes de marcharnos, Paco, un apunte sobre la actualidad del Elche ilicitano, el filial franjiverde que dirige René Martínez junto a su segundo, la leyenda Nino. En el último día de mercado invernal se hizo oficial el fichaje del delantero Nacho Ramón por el Club Deportivo Eldense. Un Nacho Ramón que ha sido una pieza clave en el filial durante las últimas temporadas. Recordemos que llegó a debutar incluso en segunda división con el primer equipo a las órdenes de José Rojo Pacheta y que se ha recuperado hace unos meses de una grave lesión de rodilla. Sobre la marcha del tiburón de Carrús le hemos preguntado al entrenador ilicitano, a René Martínez. Bueno, Nacho Ramón creo que ha sido, es y será un ejemplo de la cantera franjiverde. Creo que es un referente para todos los jugadores que vayan pasando por el filial o por los juveniles. Se ha conseguido recuperar de dos lesiones graves de rodilla, está a día de hoy perfecto. Estamos muy agradecidos a él porque hemos visto cómo ha crecido y ha pasado de prácticamente todas las categorías de la cantera hasta debutar y cumplir su sueño de jugar en el primer equipo del Elche. Así que es una baja sensible, pero creo que el club, como te he dicho anteriormente, apuesta por jugadores muy jóvenes que tengan 18, 19 años y que puedan en un futuro no muy lejano ser ese sustituto de Nacho Ramón que puedan llegar al primer equipo. Por otro lado, Paco, a René también le hemos pedido que nos haga un balance de lo que ha sido el mercado invernal para el filial del Elche, porque se han marchado jugadores y han llegado otros. Sí, ha salido Rafa Roldán y Nacho Ramón junto a Sergio Bono. Y hemos traído en el mercado de invierno a Víctor Blanco, un centrocampista, y a Alejandro Castro, un delantero. Hemos reducido la edad media de la plantilla de 20 años y medio, 21, a 19. Es decir, seguimos apostando por la juventud y vamos a ver cómo se van adaptando a la plantilla, a la categoría y a la exigencia que va a demandar. Hay que tener, y yo desde aquí lo pido, paciencia al aficionado, a la prensa que siga al ilicitano, porque estos chicos prácticamente están empezando a conducir y a empezar a estudiar en la universidad y a vivir su vida como adultos, y están viviendo experiencias que hasta el día de hoy no la habían tenido. Entonces necesitamos apoyarlos, darles confianza y tranquilidad para que puedan en un futuro darnos muchas alegrías. Pues el Elche Ilicitano, Paco, que se medirá este sábado a partir de las 11 de la mañana al Jove Español de San Vicente. Estaremos muy pendientes. Pues mucha suerte para el filial. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más, jueves, a las 13:20. Os esperamos aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.